Hola, muy buenas tardes, bienvenido una semana más a Legio Novena, bienvenido, no sé por qué se ríe tanto Antonio, desde el principio, ¿no? Desde el mismo momento de Desde el de la segundo uno, presentación. no, perdón, termina, ahora te cuento, ahora te cuento. Nada, bienvenido al programa de historia que hacemos siempre de la manera que mejor podemos, de la manera más humilde, porque es lo que somos. Y de la manera más científica también, porque no abandonamos nuestro rigor científico, nuestro rigor histórico en ningún momento, ¿no? Así Bueno, que a veces no sé qué decirte. cada uno que saque sus conclusiones, ¿no? Si se abandona o no. Como siempre me acompañan mis dos compañeros, Daniel Caparrós y Antonio Murillo. Buenas tardes a ambos. Buenas tardes. Pues nada, aquí estamos para hacer ciencia. Otro día podemos hacer un programa de si la historia es una ciencia o no, eso estaría guay. Rafa, me estaba riendo porque ha empezado la grabación. Y te has quedado como que no arrancabas el hola, buenas tardes, bienvenido a Legio Novena. Y Dani te ha hecho así como, venga. Y claro, y Es que me ha hecho risa. cuando me dan o cuando nos dan la señal de que la grabación está ya comenzada, se me aparece una pestañita y estaba quitando Ea. No, lo que pasa es la que el programa dice Recording Start, y claro, Rafa no reconoce una lengua de piratería y Claro, saqueo. claro. O sea, hay que He tenido que decírselo sí. en castellano. He tenido que poner el traductor. Cuando me ha dicho el traductor significa, comienza. Ahí ya he empezado a hablar. Bueno. Pues bueno, chicos, volvemos un día más en esta temporada con un programa que me sorprende que no. Siempre digo un poco que venimos con un programa que quizá debería haber llegado antes al programa, pero bueno, lo que sí es cierto es que este tema es quizá el. Tanto el tema como el personaje principal del que vamos a hablar es quizá el más importante o uno de los más importantes que nos quedaba por tratar en el Legio, que no es otro que la época de Justiniano y su Imperio Romano de Oriente, ¿no? Conocido también historiográficamente como Imperio Bizantino. Entonces, queremos abordar este programa pues, hablando un poco sobre los orígenes del propio Imperio Romano de Oriente y centrándonos en el reinado de Justiniano, abordando esta figura que es principal, probablemente, aunque hay otros emperadores, pero quizás el más, por lo menos el más conocido, ¿no? Yo creo que ahí sí estamos los tres de acuerdo, el más conocido de los emperadores bizantinos. Y nada, si queréis comenzamos a hablar del tema desde antes de Justiniano, en concreto desde la fundación de lo que fue la capital del imperio durante tantos siglos, ¿no? La ciudad de Constantinopla, que como su nombre indica, pues fue fundada por el emperador Constantino el Grande. Uy, uy. No sabemos si el grande era, no El sabemos. Grande era, por lo menos así se le conoce, ¿no? La fundó la ciudad en el año 330, pero no lo hizo, Dani Antonio, no lo hizo para convertir la ciudad en una No, nueva no. Roma, en una gran capital, sino que quiso fundar la ciudad a su gusto. Claro, no, no era con el propósito de que se la conociese como la ciudad de Constantino, el grande, no sé qué. De hecho, que creo que la llama Nueva Roma, ¿no? Cuando la funda. O algo así, Hay creo ahí recuerdo haber debate. leído. Hay ahí debate en la fuente sobre eso, ¿no? Sobre si la llama Constantinopla o la llama Nueva Roma. Yo No, aquí no, me. yo por lo menos por lo que he leído no queda claro. Igual me estoy equivocando y metiendo una oferta que flipa. Yo No, en. pero ¿has leído lo mismo que he leído yo? Vamos, Vale, sí. la cuestión es que en este momento todavía, como decir, no es capital porque no existe No. aún esa división del Imperio Romano que se dará Claro. posteriormente. A Constantino, de él hablamos en el programa dedicado a Teodosio, seguramente lo nombramos, simplemente recordado también como el primer emperador romano que se convierte a la religión cristiana, Sí. promulgando ese edicto de Milán del 313, ¿no? Que acaba con la persecución de la religión cristiana, además un icono y un símbolo para la cristiandad, ¿no? Y fundó Constantinopla, pues como podría haber fundado Alejandro Magno diversas Alejandrías, ¿no? A lo largo de sus conquistas, dotar de nombre a esas ciudades y demás. Pero esa Constantinopla era bueno, ya previamente en época griega existía una fundación de una ciudad griega, ¿no? Que a veces no Sí, se habla sí. tanto de esto, que es Bizantión, lo que sería, había, bueno, la tripulación de Bizas. Desembarca, esto es una historia mucho más larga, ¿no? Dentro de todo este momento de las colonizaciones griegas, que de alguna vez le he hecho referencia, ¿no? Por el Mediterráneo, y toma posesión de esta tierra descubierta y funda la ciudad, ¿no? En honor a este líder Bizas, se denomina Bizantión, y bueno, estamos hablando en el 657 a.C., ya, pero esto muy, muy anterior, pero para que Claro, entendamos cuál es el origen de la ciudad. estamos en la época arcaica, aquí no se había creado ni la democracia. Pericles no estaba ni pensado por entonces, ¿sabes? O sea Pero, que. claro, ya tiene ese aura, que ahora hablaremos a lo largo del programa, de griega, ¿no? Helenística, oriental, todo eso. Pero Sí. sí, será Constantinopla, o sea, Constantino quien ponga en el mapa de la romanidad esta ciudad. Claro, porque si la funda Constantino es porque esa Bizancio griega antigua, ¿no? Ya ni existía por aquel entonces, claro. Ahí está la cuestión. O sea, después de Constantino, pues tenemos Sí, lo que yo bueno, creo. quería apuntar, Dani, antes Sí. de eso, que lo que sí queda claro con la fundación de Constantinopla, o por lo menos yo lo que deduzco de esto, que ya en el siglo IV, con todos los problemas que está teniendo el imperio en su sector occidental, sí está viendo como una deriva del esplendor y una deriva del poder hacia el oriente. Totalmente. Digamos que el Imperio Romano, claro, hay que entender una cosa, una cuestión. Ya hablaremos un poquito más adelante, pero Constantinopla es Imperio Romano como lo es Roma. Lo que ocurre es que en el tercio occidental, aquí habría que irse al final del reinado de Teodosio, del emperador Teodosio, que ya hablamos de ello, cómo reparte el imperio, ¿no? Cómo el imperio se parte en dos en el 395 después de Cristo, perdón. En Occidente, con capital en Roma, que fue la parte, digamos, más débil y deteriorada del imperio en este momento, tenemos su hijo Honorio. Sin embargo, en la parte oriental, en lo que se llamaría Imperio de Oriente, con capital ahora sí en Constantinopla, de ese sector del imperio, que es el imperio floreciente económicamente, militarmente, territorialmente y políticamente, tenemos a su otro hijo Arcadio. ¿Pero qué dice Rafa? Toda esta historia que siempre nos han contado, las incursiones bárbaras que acaban con la Roma occidental. Cuando Odoacro de los Érulos depone a Rómulo Augustulo, el último emperador de Occidente, en el 476, es un proceso que bien afecta al Imperio Romano en su generalidad, pero se hace más significativo sobre todo en Occidente. Es que el imperio, la parte oriental del imperio, lo que llamamos el Imperio Romano de Oriente, no solo sobrevive a ese fin de la Roma occidental, sino que es que se asienta como un estado poderoso y como un estado que está en auge. La historiografía, sobre todo en origen la historiografía francesa y a lo largo del tiempo, ha dejado ver. Y esto es algo que comenta, vamos, lo hemos estado hablando estos días, esto es algo que comenta muy bien el historiador José Soto Chica, que para este programa ha sido espléndido poder contar con sus publicaciones y alguna entrevista que tiene en YouTube, en concreto una que le hacen en el canal de Pols Canumis, que la recomiendo, luego la pondré. Él habla de que la historiografía se ha dedicado como a ver lo oriental como algo no. No, ¿cómo digo? Iba a decir no ortodoxo, que lo cual no está Débil, nada. Lo algo cual. débil, Algo rechazado, débil, algo como de segunda. Sí, como. Pero también como ese halo oriental siempre da pie a pensar que son, pues, gente no. Bueno, pues, que se deja llevar por los placeres, hedonistas, un imperio Sí. con emperadores, pues, que piensan en su lujo y demás, ¿no? Sí, Siempre, exótico. Oriente siempre se ve como algo. Pues de lo exótico no es serio, ¿no? Vamos a Sí, decir. sí. Pues ese ha sido el mal concepto de esto, de nada más lejos de la realidad. Las antiguas provincias romanas de Occidente se convierten en los nuevos reinos germánicos, vándalos, alanos, suevos, visigodos, ostrogodos, Pero es que la unión y la fuerza imperial se mantienen en Oriente. También Así te que digo una falta. cosa, también te digo una cosa, Dani. Desde Carlomagno, desde la Renovatio Imperii, ¿sabes? Desde la renovación del imperio, la figura de Carlomagno en Occidente, la historiografía que se empieza a construir desde ese momento hasta la actualidad, lo que es lo más normal, es de ataque constante hacia la contrapartida del poder de Occidente, que es Oriente. Y por eso Exactamente. viene lo que luego explicaremos de por qué se le llama Imperio Bizantino y no Imperio Romano Oriental, que es lo que es. No solo Como que sea su... Imperio Romano Oriental. Imperio Romano Oriental es cuando se parte, pero cuando Roma cae, ya es Imperio Romano. Claro. El Imperio Romano de Claro. Oriente es Imperio Romano hasta 1453. Completamente. Esa es la cuestión. Y lo que dice Carlomagno, ese movimiento político de Carlomagno de coronarse emperador, es una contraposición al poder oriental porque el emperador de Roma siempre fue el emperador bizantino. ¿No? Y luego el Sacro Imperio Romano-Germánico que derivará del Imperio Carolingio no es otra cosa que pues, querer llevarse a tu terreno esa idea de el Imperio Romano, ¿no? Siempre Claro, va a haber claro. esa pugna entre Oriente y Occidente por Esto es ser el Imperio como Romano. lo de Carlos II con los Borbones. La mala prensa, bien, coño, para pa justificar una cosa que es contraria a la otra, pues tienes que criticar a la otra, ¿no? Eso es lo que se dedica a la historiografía imperial occidental desde Carlomagno hasta hace 4 días. Y Exactamente. de Y hecho, además. los propios romanos y demás, cuando en Roma empieza toda esta orientalización, se está hablando de los momentos de la República y tal, o sea, no me estoy ya ni... No se ve con muy buenos ojos de primera y todo eso, yo qué sé. Siempre hay esa contrapartida, ya lo veíamos también en el programa de las Termópilas y esto, cuando hablamos de las guerras médicas, cómo siempre se enfrenta la idea de un occidente serio y un oriente de cachondeo. De Por explicarlo, cachondeo, decirlo sí. rápido. Como se Sí, le ve sí, a sí, Marco sí. Antonio, ¿no? En las guerras con César, ¿no? Que se egiptaliza, o no sé cómo decirlo, ¿sabes? Pero pasa eso, sí. Pero fijaros como Roma pervive tanto en Occidente, ya veremos cómo, como allí. Y eso también da pie a poner en tela de juicio conceptos que usamos en nuestro día a día como tardoantigüedad, tardorromanidad. Romanidad tardía, antigüedad tardía. ¿Por qué? Porque se ve como algo que va en decrecimiento, que va hacia una época oscura, que la Edad Media, llena de caballeros con armadura negra y Inquisición y persecución de brujas, que es todo una milonga y eso es para otro programa. Pero es que nada más lejos de la realidad. De hecho, la Edad Media se define por el feudalismo, pero es que en el Imperio Bizantino, ¿qué feudalismo hay? O sea, y sin embargo, es una extensión territorial durante la Edad Media muy amplia, ¿no? Entonces, el Imperio Bizantino queremos que sirva este programa como para despertar un poco esa mirada a otra forma de entender la Edad Media. Que en Occidente también va a haber luces, ¿eh? Que no va a ser todo Por no, no, bárbaro claro, saqueando. y responsable de esas luces en gran parte, en gran medida, es Bizancio, porque Bizancio, bueno, el Imperio Romano de Oriente va a ser culpable de que la cultura antigua permanezca y se vuelva a difundir. Lo griego ¿Sabes? se rescata, sigue lo clásico. Exactamente. De hecho, es muy importante cómo cuando nacen las primeras repúblicas italianas y nace la burguesía y demás, y empieza a reactivarse el comercio. Como muchos de los científicos y estudiosos y demás del Imperio Bizantino, ante la decadencia que ya se está sufriendo a partir del siglo XII, empiezan a emigrar a estas repúblicas movidos por el comercio y demás. Y llevan con ellos esos saberes y esas cosas que van a permitir ese renacimiento, ¿no? Esa vuelta a lo clásico, etcétera, etcétera. El redescubrimiento de rearquitectura y de las obras estas clásicas que permiten recuperar las formas clásicas y demás. No sé si se me está entendiendo, estoy un Sí, poco... claro. Si es que los bizantinos van a jugar ahí un papel fundamental en Claro. el establecimiento del 400 Y y del Renacimiento. es muy importante eso que ha dicho Dani del feudalismo, que feudalismo había en Bizancio, que feudalismo va a haber, No había, no había. si es que la capital de este imperio está en el sitio más estratégico de la historia de la humanidad, ahí en pleno En la Próximo puerta. Oriente, en la puerta de Occidente. Con el control de todos los estrechos del mar Mediterráneo, de to todas las rutas que pasan por ahí. O sea, esa gente vive del comercio, pero del comercio del bueno. No del que había aquí, de te cambio dos gallinas por esta pala que acabo de hacer. ¿Sabes? Que es lo que había aquí, que también tenía sus luces todo esto, pero bueno. Y antes de seguir avanzando, vamos a dejar un par de claves ya dichas. La primera de ellas, como decía antes Dani, en el año 395, el emperador Teodosio divide el imperio entre sus dos hijos, Honorio y Arcadio. Esto no quiere decir que el imperio de Occidente y el imperio de Oriente sean dos estados distintos. No, Es el mismo estado, es el imperio exactamente. romano. Pero es que además una Simplemente cosa que había pasado que ya al... antes, que... Claro, había ocurrido desde Diocleciano, en el siglo III. Simplemente estamos hablando de que se divide administrativamente el imperio porque es un imperio inmenso y si a día de hoy nos sigue pareciendo inmenso el territorio que ocupaba, imaginaos ese momento con las comunicaciones que había, ¿no? Entonces, a la hora de gobernarlo, para estar mejor administrado, pues se divide de esta manera, pero siguen siendo el mismo estado, el imperio romano. Luego, posteriormente, cuando cae el Imperio Romano de Occidente con el establecimiento de esos reinos bárbaros, pues ya el Imperio Romano de Oriente simplemente se conoce como Imperio Romano. Y asimismo ellos se consideran romanos. ¿Por qué no ha Sí. llegado a día de hoy y por qué lo conocemos actualmente como Imperio Bizantino? Pues bueno, el origen del término viene del siglo, si no me equivoco, Dani Antonio, de los siglos XVII, XVIII, por la historiografía francesa, ¿no? 16 incluso. De hecho, hay Sí, un antes pavo incluso. alemán que creo que se llama Jerónimo Wolfen o así, que escribió Sí. una obra que fue el creo que el que acuñó el término, que se llamaba Corpus Historiae Byzantinae. Sí. Claro, porque un estado que ha desaparecido, cuya capital fue tomada, no merece ser digna de ser llamada Roma, ¿no? Imperio Romano. Desde la Edad Moderna ya se está hablando del Imperio Bizantino. Y eso que has comentado de fue tomada y no merece, ahí se puede hablar incluso de qué, o sea, qué participación o qué no participación tuvo la Iglesia Occidental en la defensa de Constantinopla, ¿no? Contra los turcos. O sea, desde el Cisma de Oriente, que se da en el siglo XI, que eso luego hablaremos, también para no liar mucho. Y lo que ha dicho Rafa, que esto de dividir el imperio. Que a la gente le puede parecer que de pronto hay dos Romas. No, es la misma Roma. Lo que se divide son las El funciones territorio y la administrativas. administración, Pero ya claro. está. Y es que era Claro, muy como... común que hubiese dos, incluso que hubiese uno que fuese el Augusto y otro el César. O distintos papeles políticos, ¿no? Eso era algo que ya venía ocurriendo. Es como en los territorios, o sea, la corona de Castilla es una, pero dentro de la corona de Castilla, aparte de estar el rey, están los virreyes. Pero el virreinato de Nueva España sigue siendo Castilla, ¿sabes? No es otra parte, Monarquía hispánica. aunque esté en el Quinto Pino. Claro, pues esto es lo mismo. Relacionado con el virreinato de Nueva España, tenemos un caso similar al del Imperio Azteca, que es un nombre que le da posteriormente la historiografía. Ellos se conocían a sí mismos el Imperio Mexica. Claro, Sí. claro. Y Claro, aquí pues estamos hablando de lo mismo. esa es Ellos la cuestión. se consideraban el Imperio Romano. Ellos Y ellos eran eran Roma. romanos. Pero es que no solo Bueno. se consideraban ellos a sí mismos como Roma. Es que eran, no es que se consideraran, es que eran. Es que eran, ¿no? Y otra cosa que dice José Soto, que es que de verdad que es un espectáculo escuchar hablar, además es bizantinista, él señala una cosa que es súper interesante, dice que, vale, en Oriente es Roma, pero es que en Occidente, los reyes que vaya a haber, godos, ostrogodos, lo que sea, luego está ya Justiniano con las campañas militares que ya nos meteremos, pero es que hay reyes soberanos, entendidos como soberanos en esa occidentalidad, que entienden que el emperador de Roma es el emperador en Constantinopla. Es más, se siguen acuñando monedas con la cara del emperador. Es que el primero que acuña monedas propias en Hispania es Leovigildo. Previamente a Sí. eso, se sigue Sí, entendiendo que de existe hecho, Roma. el propio Sotochica dice que estos reyes bárbaros, ellos, aunque gobiernan independientemente su reino, pero que se sienten como delegados del emperador de Totalmente. Claro, Constantinopla. pero es que llevan en Roma desde hace muchos años formando parte del ejército, de los asentamientos. Roma, igual que se coge cultura griega, Roma también se germaniza y los germanos se romanizan Claro. y todos se cristianizan, ¿no? Que al final el Pero, nexo de unión fuerte ahí. ¿cómo no van a sentirse los visigodos como deudores o que están ahí por los romanos? Sí, Que le llaman están ellos. es que lo llaman ellos, es que los visigodos están en Roma y tienen un papel que dice, vosotros podéis estar ahí, aunque tengan 400 años y se lo diera al emperador que estuviera en Occidente en aquel momento, pero sigue habiendo un emperador romano, le deben rendir cuenta a alguien. Claro. Digo yo, ¿no? O sea, me refiero que todos los reinos estos germanos que se instalan en Europa Occidental son en base, son, ¿cómo se llama? El Son FOEDU, este. deudores. Pues y es que viene de los federati y todo esto, claro. Claro, son federados, o sea, están ahí porque el Imperio Romano le ha dicho, vale, quédate tú, Hispania, y defiéndemela de los vándalos, de los suevos, de los alanos y de todos los que entren. Oye, tú, los ostrogodos, bueno, los ostrogodos ya luego, esos ya liaron una un poco distinta, Sí. pero desde ese rollo, ¿sabes? Que vienen los hunos, pues quédate tú aquí y me la defiendes, ¿sabes? Te pones los Pirineos si no pasan, ¿sabes? De esas cosas. Y los Pues mayores claro. militares de esa época, lo hablamos el otro día, son grandes generales romanos que son germanos. De hecho, no sé si lo habéis leído también, Belisario también hay como un poco ahí de debate sobre su origen, no se sabe si es Sí. germano, si es no sé qué, que no sé lo que será, porque yo de este tema es verdad que no tengo mucha idea, yo de tardoantigüedad, no, o de alta edad media, no entiendo Pues mucho. esa brecha que se empieza a construir durante el siglo V, aquí siempre desde el colegio, me atrevería a decir, hemos estudiado ese fin del Imperio Romano en Occidente como esa época difícil, ¿no? Esa época de muchos cambios, que sin embargo no afectaron negativamente a Oriente. De hecho, aquí vemos en el siglo V, es una época de crecimiento económico y demográfico para el Imperio de Oriente. Y esto va a hacer que en el siglo VI se convierta, como vamos a ver ahora con Justiniano, en una potencia increíble, ¿no? Y yo creo que ya llega el momento de hablar de este monarca, que sus orígenes son curiosos. Es Justiniano súper interesante, creo. llega al trono en el año 527, pero al contrario de lo que nos podría parecer a la gran mayoría que no lo conozcamos con profundidad, no es hijo de rey, no es hijo de aristócrata, De es nada, un hijo de ¿no? un campesino, De un campesino campesino bastante humilde. Ah, humilde, analfabeto no como insulto, sino la realidad. O sea, sí. O es sea, que... hay una persona en la historia que de verdad se hizo a sí mismo, o sea, es la única persona que demuestra que la teoría esta del esfuerzo y la meritocracia existe. ¿En Podemos serio? Ah. corroborarlo. Bueno, su tío fue el Sí, anterior sí. rey, Justino Justino. primero. Ah, Pero vale. Justino también Sí, venía de la nada. exactamente. La familia de Justiniano en general es de origen llano, por así decirlo. Y Justino I fue su tío, que fue, bueno, el emperador. Él fue quien lo adoptó, como ocurre con Augusto y César, ¿no? Eso también habla de que no hay una, como ahora Una pasa con otro descendencia rey, ¿no? fija, ¿no? Una No de... hay por ley. Exactamente, no es el hijo de, sino quien designe. Ahí hay, pues, tramas diferentes, ¿no? Pues, no sé, en relaciones ya de poder. Pero eso, que Claro él que sea eso, que senador, eso es bien. muy, eso es muy romano también, ¿no? Lo Sí, de no, adoptar como Augusto claro. adoptó a Tiberio o César adoptó a Augusto. Exactamente. Ese tipo de cosas. Justino ya empieza a hacer cosas que Justiniano le dará la vuelta y las magnificará, ¿no? Digamos, o sea, él planta la semilla. Esto es un poco como Filipo II y Alejandro Magno, ¿no? Por ahí va, sí, bueno, puede ir por ahí Lo la... que sí no habla la llegada de Justiniano y de su tío y anterior monarca Justino es la gran movilidad social que debía haber Exactamente. en la sociedad bizantina. Y Hombre, va a bueno, ser, yo creo que... este monarca, como ya he dicho, llega en el año 527 al poder. Primero durante unos meses como coemperador junto a su tío, luego ya cuando se muere en agosto del 527 su tío, ya hereda la corona de manera individual. Lo primero que va a tener que hacer frente Justiniano es a la guerra contra los persas, que la coge de herencia del anterior reinado y finalmente, pues bueno, Buena herencia esa. buena herencia. Sí. A ver, los persas siempre fueron, aunque se nos, también la mentalidad común, digamos, se nos haga como algo más antiguo de época griega, no, los persas son de hecho uno de los mayores enemigos que tiene Roma, que siempre pensamos Claro. en los galos, los germanos, los persas siempre van a estar ahí, siempre. Bueno, los persas desaparecen de la historia cuando lo conquistan los árabes. Sí, exactamente. En este momento tenemos los persas sasánidas, que van a ser una de las dificultades exteriores más fuertes que tiene Justiniano y que además van dentro de su programa militar. Va a ser uno de los sitios clave, ¿no? A los que además acudirá su gran general Belisario. Y sin duda una de las, militarmente una de las campañas más dificultosas y con más riesgo para el Imperio Bizantino. Estas campañas contra los persas, evidentemente, hicieron mella en el erario del imperio y, bueno, pues las correspondientes subidas de impuestos caldearon la situación a nivel interno dentro del imperio y dentro de la ciudad de Constantinopla. Y eso provocó uno de los hechos, quizás el hecho más difícil que tuvo durante su reinado Justiniano, que fue al principio de su reinado, en el año 532, que es la que se conoce como la revuelta de Nicea. Que todo comenzó en un hipódromo. Ya sabemos que los hipódromos, las carreras de caballos, eran pues, uno de los eventos festivos de ocio más importantes de todo el mundo romano. Y lo que comenzaron como protestas terminaron dentro del hipódromo, terminaron saliendo a la ciudad, la ciudad de Constantinopla, se tiró muchos días bueno, con disturbios, con quemas de edificios, la propia iglesia de Santa Sofía, que luego la actual es la que se construye a partir de ese momento. Claro que la La de construyó tiempo de Justiniano. Justiniano, sí, Es que exactamente. la revuelta esta de la Nicea es poca broma, Pero que es luego que la gente. tiene que ir don Belisario y otro Exactamente. general que se llamaba Mundus, creo, a frenar la cosa y las Bueno, es que cifras que he visto yo. Justiniano está a punto de huir de la ciudad, Claro. que es Teodora a su mujer la que le dice, ten dos cojones. No, y literalmente porque le dice, Sí. lo tengo aquí apuntado, la púrpura es un sudario glorioso. Y le dice exactamente, quien ha recibido el poder soberano no debe vivir si se lo deja quitar. Tú, César, si quieres huir, nada es más fácil. En cuanto a mí, Dios no permita que abandone la púrpura y aparezca en público sin ser saludada como emperatriz. Aprecio mucho tu antigua sentencia, la púrpura es un glorioso sudario. O sea... En plan, ¿cómo Que te Justi? vas. Que te vas ahí, pero tú que eres un mierda. O sea, ahora no. A la primera que tienes así que no se queda, te vas, ¿no? Ahora, pero Teniendo a Belisario, mira, además. Justiniano, o sea, teniendo a Belisario Fue un no llores como que... mujer lo que no pudiste defender como un hombre en Sí, toda regla. Sí, sí, totalmente. sí. Fue un aviso, un aviso. Un aviso de lo que se vendría luego. Ahora que has nombrado a Teodora, que no se nos olvide luego, ya que la ha sacado, personaje determinante dentro del gobierno de Justiniano, tanto es así que ella participa directamente de la política, incluso ocupa, digamos, entre comillas, su lugar cuando él no está disponible, ¿eh? O sea, Teodora es muy importante en el gobierno y forma parte de la toma de decisiones también, ya lo hemos visto en este tema. Y esa rebelión, lo del hipódromo, también para que no quiero que eso se me olvide. La gente puede pensar que gente en el hipódromo protestando es algo como, bueno, es una... No. Los equipos que había en el hipódromo, que se dividían como por colores, digamos el verde y tal, no recuerdo exactamente los colores, Azul y verde. azul El y azul y el verde, verde. azul y verde, pero eso. Eran facciones, eran grupos de presión política, ¿eh? No eran el Madrid y el Barça, bueno, que eso también son Bueno, que grupos de también presión son grupos de política, presión política. pero que era gente con poder y que la lió tanto porque tenía mucho poder, o sea, que eso lo quede claro. Sí. Y bueno, es que, como ya digo, estuvo a punto de caer el propio O Justiniano. sea, Los propios rebeldes nombraron emperador a un tal Hipacio, que finalmente cuando Justiniano y Belisario pudieron detener la rebelión, fueron ejecutados. Hipacio fue ejecutado. Y bueno, en el hipódromo hubo una masacre tremenda. Creo, Antonio, que iba a decir la cifra antes. Eso iba a decir, que según he visto por ahí, que alrededor de 30.000 muertos. 30.000. Ojo, que es poca cosa de Tremendo. gente. Tremendo. Ahora, dos cosas. Por una peleilla de ultra, fíjate la que se forma. O sea, para empezar, o sea, tened cuidado cuando vaya a ver fútbol. Y segundo, ¿qué motivado tenía que ser el Topacio ese, como has dicho que se llamaba? Hipacio. Hipacio. ¿Dónde va? O sea, con ese nombre, ¿dónde puedes ir? O sea, vamos a ver, si tienes un nombre guay como Wamba, puedes ir donde quieras. Pez Víctor, Atanagildo. Leovigildo, exactamente. Aderramán Sanchuelo, puedes ir donde te dé la gana. Pero llamándote Hipacio, Hipacio, ¿dónde va? Vete Hipacio, ¿sabes? Me ha hecho gracia lo de lo ultra, los Gladius Noise o algo así. Sí, el Celta de Vigo, Los ¿no? Ultras Blues. Los Ultra Blue, El equipo azul. ya ves. Pues eso fue, eso, tanto los persas como esa rebelión fue uno de los grandes problemas de Justiniano y el tío ahí, bueno, tuvo más, ¿no? También asistió a una crisis climática del copón en ese momento y lo que Sí, y la pe pero y la sobre pe todo también. a principio de su reinado tuvo Sí. esos dos frentes a los que hacerse cargo antes de iniciar su campaña de recuperación del imperio, que era terminar la guerra con los persas, que la termina pues eso, en torno al 532, y aplastar la revuelta de la Nicea también en ese mismo año, ¿no? Pero más importante es que nos va a coger el reloj, entonces vamos a parar. Tiene razón, Antonio. Y seguimos luego ya hablando de la Nicea, de Topacio y de todos sus amigos. Y de Belisario. Esa es Belisario. Bueno, pues estamos ya de vuelta, ¿no? No, sí, venga, vamos a hablar ya de lo importante. Vamos a hablar de otra persona que también es personaje legio, que es Don Belisario, que es Don Flavio Flavio Belisario. Belisario, un grande entre los grandes, genio militar, que está ahí rozándole las botas al mayor que existe en la historia de la humanidad, que es Don Gonzalo Fernández de Córdoba. Hombre. Por supuesto, o sea, aquí, bueno, y Don Blas de Lezo, ¿no? Por debajo de él, pero. Pues sí. Pues como ya digo, cuando a nivel interno se han apaciguado un poco las aguas y la amenaza por Oriente con los persas está en ese momento tranquila, en el año 532 romanos y persas firman la conocida entre ellos como paz eterna, que duró 8 años. 8 años. Es que se le hizo una eternidad no pegarse de palo, ¿sabes? Por eso. El No le nombre se puedes lo pusieron poner a ese posta. nombre a una Echaron de paz, menos, tío. tío. No, Te ese echaban nombre de se lo menos. pongo. Te echaban de menos. Claro, es que las paces se tienen que llamar, yo qué sé, paz de Cateau Paz de ya Cambrésis, veremos, paz de ya veremos. Padre, ya veremos. por ejemplo. Pacilla. Pero bueno. En Tratado de cualquier caso. Fontainebleau, esas cosas se tienen que llamar. Exacto. En cualquier caso, que con la guerra terminada con los persas y a nivel interno apaciguada la agua, Justiniano vio que era el momento de pasar a la acción en Occidente y recuperar lo que había perdido, ¿no? Roma, esos territorios occidentales que ahora eran reinos germánicos, que como ya hemos dicho, sí, nominalmente pues declaraban que el emperador seguía siendo el que estaba en Constantinopla, pero claro, efectivamente no eran territorios controlados por Constantinopla. Entonces Justiniano ya decide que pasar a la acción y conquistar efectivamente esos territorios. Y el primero que va a caer va a ser en el año 533, el reino vándalo, que se había establecido un siglo antes en el norte de África. La antigua provincia romana de África. Efectivamente, y Exactamente. cuya capital era la ciudad de Cartago. Eso. Conquista Cartago. Exactamente. Para De que nos hagamos una Tirlanda. idea, es que eso a veces es complicado de entender. Hubo un pueblo germánico que vino para la península, se fue de aquí, se fue al norte de África y se estableció ahí, que son los vándalos. Los vándalos. Y esto, pues, fue uno de los sitios clave que conquistó porque él, dentro de este concepto de lo que se ha llamado como la recuperatio, Cooperativo Imperio. Imperi, que es la recuperación del imperio, sobre todo con la visión del Mare Nostrum, ¿no? De la recuperación Claro. del entorno mediterráneo romano. Eso. Efectivamente. Por eso van a empezar por África, porque también digo yo, con los vándalos. A ver, lo habían echado de todos lados, se habían establecido ahí ya. O sea, Belisario dijo, por esto los primeros. No fueron los que más Ya. problemas le dieron. Que están flojitos esta gente, si esto no lo quitan. Y en dos batallas se los quitaron de en medio, ¿no? O sea, la batalla de Ad Decimum y la de Tricamarum, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Y los vándalos, pues ya son historia. Con un Básicamente. ejército comandado, como ya todos sabréis, como ya todos pensaréis, por Flavio Belisario. No Flavio era el único de Belisario. los grandes generales No, otro que sería tenía Narses. Justiniano. Narsés. Narses. Narses. Sí. con acento en la E. Este que he dicho yo antes, que le ayuda a la revuelta de la Nicea, el Mundus, este también era un general romano. Ah, bueno, que Belisario, Justiniano. No, sí. perdón, Antonio, dije. No, no, Belisario, que era un tío que no, tampoco que viviera muy 60 años tuvo el tío, ¿eh? Luego Bueno, hablaremos de la leyenda que hay de 60 él, años de ¿sabes? batalleo, está bien. Está bien. La verdad que no está nada mal. Luego vamos a seguir un poquito. Bueno, ¿qué ibas a decir tú, Dani? ¿Ibas a decir algo? Hay que entender que Justiniano es un tío muy listo y aprovecha los casus belli, o sea, quiero decir, la situación a sus intereses, porque se mete siempre cuando hay regularidades, o sea, pe pelean el trono vándalo, pelean el trono ostrogodo, él se mete ahí, ¿vale? Que Claro, digamos. sí. Pizarro en el Imperio Inca, vamos. Eso es, ¿vale? Que lo entendamos que en todo esto tiene una política detrás y. Siempre aprovecha alguna excusa del tipo, han destronado al antiguo rey vándalo que era pro-bizantino y Esa han puesto voy a uno que es Muy, contrario. muy Made in USA, ¿sabes? En plan. Exactamente. Oye, no tengo un acorazado que se llama Maine, pero sí tengo a un amigo allí en el trono que lo han quitado. Bueno, pues da igual, ¿no? O sea, vamos a meternos, porque ya que lo han hecho. Tengo un primo mío que es de Antioquía, ¿no? Que me lo ha quitado Exacto. de la vejiga del trono. Que resulta que lo estafó uno el otro día en la plaza en Cartago. Voy a conquistar la plaza. Toma por culo. Toma dos Después de reinos. África. Sí, di, Antonio. Eso iba a decir que después de África, ¿dónde van? Pues van Eso a es. lo que es el Roma, ¿no? O sea, van a la península itálica, ¿vale? Pasan a Sicilia y allí intentan Claro. controlar el reino ostrogodo, que era otro de los reinos establecidos. Muy importante de conquistar la provincia de África, o sea, todo el norte de África, hasta la esquinita, ¿no? De la curva, hasta Túnez, ¿no? Que es Cartago. Conquistan Córcega, Cerdeña y las Baleares, que es muy Cierto. importante. Pues, controlando las islas del Mediterráneo, controla buena parte del Mediterráneo. Y controlan Septem, la actual Ceuta, y que posteriormente dará uno de los personajes más misteriosos de la historia de España, que es el conde Don Julián, Don que Julián, sí. era, se dice que era bizantino. Ese no tiene algo que ver con Don Julián. No se Pero, apellidaría Sánchez, ¿no? Quizás. no, sí, por ahí van las cosas, sí. No, sí, yo qué sé, que como le daba cosas a los musulmanes. Pero el gobernador de Uy. Ceu gobernador bizantino de Ceuta, ¿no? Según alguna fuente. Es que En este eso, es que el pueblo. caso, que vamos, que aquí sí que fue a Italia Narsés, por ejemplo, que lo hemos nombrado antes. Sí. Vale. Entre Belisario y Narsés. Eso. Pero para acabar lo que estaba diciendo Rafa de las conquistas musulmanas y eso, y esto nos acabamos de salir por una rama del árbol que no viene a cuento. Pero es verdad que tenían informadores bizantinos a su cargo, y eso se demuestra en la ocupación que hicieron, por ejemplo, en la península de las principales ciudades, y no que fueran así a saco, ¿no? Con el ejército para adelante, sino que iban, pues vamos a Murcia, ahora vamos a Toledo, ahora vamos a no sé dónde, pom, pom, pom, a sitios concretos, una ambulancia. Y Tranquilo, que tienen no, bien. no se ha escuchado, No tranquilo. se ha escuchado, menos mal. El caso, que seguimos con la conquista de la península A ver, itálica. los ostrogodos son los que se oponen más difícil, ¿no? A Sí. Justiniano. De hecho, Son dura los. 20 años esa guerra. Además que hay como un enfrentamiento entre Narses y Belisario que al final Belisario es quien se queda al mando. O sea, no un enfrentamiento de guerra, sino en discusiones de criterios. Bueno, es que el propio Belisario llega a tener tanto prestigio y tanto poder que despierta también los celos de Justiniano. Es que eso es importante. De hecho, Suele que pasar. Belisario era un máquina, tenía un regimiento personal. O sea, los bucelarios, que era como la guardia pretoriana, ¿no? Sí. Pero ya pasado, ¿no? Cuando ya los pretorianos ya ni existían. Que se los Celari. pagaba, ¿eh? Los bucelarios se los pagaba, ¿eh? O sea, Belisario, compadre, decía, yo quiero a estos aquí. Era su ejército privado. Era de los Se más. lo llevaba de vino y esas cosas porque Justiniano no le daba dinero por eso, porque le tenía ya un poquillo de envidia. Estaba viendo que lo estaba eclipsando un poco. Si hubiese existido Twitter en la época, lo hubiese comprado Belisario, ¿no? En plan, como Elon Un poquito así. Musk. A ver quién Buscar. se queja de los bizantinos por Twitter. Se creaba cuentas falsas él mismo para pa responder a los que le respondían a él, ¿sabes? Un poco el choque, el tío. Pero mal dicho. Justiniano creando cuentas falsas en Twitter. Pues en verdad, el Belisario a mí No es para no tanto, en es verdad ha para tenido tanto, ¿eh? suerte. Hay mucha propaganda ahí. Eso de los vándalos, sí, eso de los vándalos lo he visto un rato, y lo de los persas. Si Como ya nos cuando están lee un atacando. cuadro de arte contemporáneo y dice, se lo pinta a mi hijo, y tuitaba, eso, los vándalos los conquista a mi hijo, la verdad, eso no hace falta tampoco. Es el doctor Pueblo, va allí y lo conquista. Bueno, ¿y Bueno, con sí, quién más se empieza enfrenta? ahí. Que nos suenan un poquito más a nosotros. Sí, bueno, para terminar con los otros godos, que tampoco vamos a entrar en una guerra, como ya he dicho, que dura 20 años, que tiene mucha ida y venida. Primero hay un gran avance bizantino con Belisario entrando en Roma en el año 536. También se conquistan ciudades importantes como la propia capital del reino ostrogodo, Rávena. Luego vemos cómo hay un repliegue porque los ostrogodos con un nuevo rey que creo que se llama Totila, no quiero meter la pata, Totila, Me empieza a suena, ganarle ¿no? terreno a los bizantinos, luego ellos vuelven a contraatacar. El caso es que hasta el año 554 no desaparece definitivamente el reino ostrogodo, es decir, que costó tinta china. Conquistar la península itálica. Y como decía Dani, con respecto a lo que más nos suena, es que esta recuperación del antiguo imperio de Occidente se completa con la llegada a la propia península ibérica, que se produce durante. Bueno, había en ese momento que los visigodos les gustaban mucho las guerras civiles. En ese momento había una entre Agila y Atanagildo. Sí, Atanagildo le siempre, pide ayuda. siempre hay una gila Pero cuando hay hay una una guerra gila. civil. Sí. Es por costumbre, cada 20 años una gila en el trono y una guerra. Atanagildo le pide ayuda, no sé si que suena también esto, a los bizantinos. Estos llegan a la península. Finalmente Agila muere, Atanagildo se queda como rey y en agradecimiento a los bizantinos, pues le deja establecerse en la región suroeste, que bueno, pues sería, digamos, todo el entorno del Valle del Guadalquivir para abajo Por y la debajo de costa Córdoba, valenciana. o sea, Balear, Lo que es la Bética y la cartaginense. sí, un tramo de la costa mediterránea, vaya. Exactamente. Exactamente. O sea, es que esto es muy Pero, o sea. importante para que la gente sepa que los visigodos estuvieron en España, que tuvieron territorio en la No, los península. visigodos, por supuesto, pero No, los bizantinos los también. bizantinos, perdón. Los bizantinos. Que ¿Por hay mucha gente qué que no lo conoce. se establecieron fácilmente en esa zona? Porque era la zona, esa parte del sureste Más de la península, romanizada, sí. era la más romanizada. Estaba poblada por hispanorromanos. Los hispanorromanos eran católicos. No les gustaban esos arrianos rubios que venían del norte, ¿no? Entonces, entre ese rechazo a los visigodos y que había una mayor asimilación con los bizantinos, digamos que esa zona fue fácil que se establecieran allí los visigodos. Se pasan Luego, a llamar. posteriores reyes, a partir de Leovigildo, desde Leovigildo sí se Exactamente. empieza a atacar esa zona y poco a poco la franja de control bizantino empieza a reducirse hasta que a principios del siglo VII, ya con el rey Suintila, ya desaparece por completo y va a ser ya la pérdida de territorio de los bizantinos en la península ibérica. Joder, ¿cómo domina los reyes godos tú, no? Se conocía como la provincia de España, no Hispania, Exacto. que es. Importante, que no es Hispania ya, que es España. O sea, que de ahí a España. España hay cuatro palabras, cuatro letras, y estamos hablando de los siglos sexto, séptimo después de Cristo, ¿eh? Que según Sí, el sí, mapa sí. que miráis, pues antes he dicho por debajo, no, pero también no, pues es que depende un poco del año, pero vamos, para que nos hagamos una idea, sí que es parte de la actual Andalucía y el Mediterráneo. Por ahí están Hispalis, Córdoba, Ilis y Claro. Elche, Malaca, Gádez. Por ahí se va moviendo también. O sea que más o Decir que esa menos. provincia de España, la capital la situaron en Cartagena. Claro. Por ahí va la Bueno, ya cosa. Cartagena es ciudad fácil de defender, porque el pedazo de puerto que tenía, por eso la cogieron los cartagineses también, fundaron ahí Cartago, ¿no? Pero, Y hostia, bueno, una cosa, por. por favor, que es que se me va a olvidar y esto lo tengo que comentar, me surta la leche. O sea, los visigodos tienen una isla, tienen una guerra civil y llaman a una gente que al final se les acaba quedando. Y luego, 200 años después, vuelven a tener otra isla, otra guerra civil, vuelven a llamar a otra gente, pero no veis las similitudes. O sea, Sí, pero sí. es que no. Este que comentamos Agila primero, el otro Agila segundo, que era hijo de Witiza, ¿no? De Witiza, pero tío, o sea. Sí, Ahí va. sí. No, no. Solo eso, para que. Para que le demos vuelta a las cosas. La historia se repite. Incluso cuando no había internet, la gente no le daba por pensar. Pues mira, fíjate cómo son las cosas. No escuchaban a Isidoro de Sevilla, que era el único que leía. Sí que decía, Grande el pan Isidoro de de Sevilla, muy grande, sí. que... Hombre, grande. Yo me pongo todo el día su programa de radio y me lo pongo yo todas las mañanas. Aquí lo tengo aquí al lado, enterrado, en teoría. Claro, cierto. De aquí se ve que rescataron los restos de allí de Sevilla. León, efectivamente. Además, un Panteón de los Reyes que es una auténtica joya Es de un los. espectáculo. Es un espectáculo. Panteón. Lo que pasa es que como los franceses estuvieron aquí, pues se llevaron, abrieron todas las tumbas y liaron la de Dios, pero bueno. Suelen hacerlo, suelen hacerlo. Sí. Sí, son sus costumbres y sus cosas. Pero bueno. Bueno, Bueno, ya, ¿qué más habiendo cositas? visto las expansiones y todo esto, porque la provincia esta de España va a durar, como ha dicho Rafa antes, hasta el siglo VII, hasta 620, ¿eh? O Sí, sea, 620 y poco. que están, no 100 años, pero están unos pocos de años aquí, como Portugal cuando no se le lesiona, ¿sabes? Se le anexiona a Felipe II, que Sí. está a 60 años, ¿no? Pues una cosa La así. península itálica caería poco después con la llegada de los lombardos. Sí, los lombardos, etc. Y el norte de África, pues con la expansión musulmana del siglo posterior. Exactamente. Claro, y con las propias revueltas que van a, porque cuando los bizantinos se expanden por África, llegan también a Egipto y ahí van a liar una buena en Alejandría con los choques culturales, ¿sabes? La imposición también de trigo que le hicieron para Constantinople y cosas así, pero bueno, esos son otros temas. Y la Pero península, oye. pues también lo sabemos, con la invasión luego árabe, pues ya se pierde el reino de Toledo y ese Y germen claro, de. sí, Exacto. de la romanidad, que bueno, luego. De España, Pero ¿no? Entonces. por lo que ha pasado Justiniano a la historia, no es únicamente por esa recuperación del imperio de Occidente, sino también por otras cosas súper importantes como la recopilación del derecho romano en el Corpus Iuris Civilis. Es Es que esto que es tan, es eso es determinante. tan, eso es tan importante, o sea, tan sumamente importante que si Sigue no fuera. siendo la base del derecho actual. Es que si no fuera por eso, o sea, los temas estos que tenemos que estudiar del derecho natural, derecho romano, de la formación del Estado autoritario, del Estado moderno, no sé qué, no existiría sin esto. O sea, esto es la base. Y me está pegando voces, cojones. Perdón, que no sé qué quiero decir, Solo pero me estás la ha en tu dado. cabeza, Antonio. No, bueno, entonces me dejas más tranquilo, me dejas más tranquilo. Es la base de todo, de todo Occidente, o sea, de las cosas buenas que tiene Occidente, no de lo malo, que también pues, es la base de lo malo, porque las cosas somos dualidad, ¿no? De lo bueno y lo malo, pero eso ya es otro tema. Así que van a estar en mi cabeza las voces. El caso, que es sumamente importante esto, o sea, es más importante incluso que las Sí, conquistas territoriales, pero 20.000 por veces. supuesto, muchísimo más duradero, por supuesto. Pues, Hombre, evidentemente, llega hasta hoy. De hecho, salvar esa obra, que puede ser lo más importante del legado romano, es su derecho, salvarla y luego exportarla a lo que es Occidente y demás, que, joder, es tremendo de lo que estamos hablando. se conoce Sí. como la digesto, ¿no? O sea, ese Corpus Iuris Civilis, que estaba compuesto por código, digesto e instituciones, es lo que hace recopilar y enmendar, no solo recopila, sino que también renueva, por así decirlo, todos los textos de los juristas que habían escrito hasta su época y los presenta en una única obra, que ese Es es que el gran esto aporte, ¿no? es que es tan importante. Cuando esto cae en manos de los glosadores de la escuela de Bolonia, luego ya en el siglo, no sé si el 12 o el 13, va a ser el inicio del progreso del autoritarismo real fundamentado en una base legal. Y va a Es ser que exactamente, la construcción del Estado autoritario y posteriormente del Estado absoluto y posteriormente de los Estados democráticos, primero censitarios, luego. Bueno, democrático. Los estados liberales, liberales. parlamentarios, que luego serán democráticos, censitarios, y luego a lo que tenemos hoy en día, es por culpa de esto, Hombre, es de que esta ahí base le legal. veo, es lo que dice, ahí tiene la potestas y la auctoritas, es decir, es el germen de la monarquía Ejecutivo, absoluta, de le todo el eso. legislativo y ejecutivo en la misma mano. Y eso llega hasta la actualidad, tío. Es que lo de las conquistas es determinante, que siempre nos fijamos en la guerra y tal, pero es que esto es lo que más queda Esto es lo más importante de su labor. junto con. Porque también tiene un legado religioso, pero eso ya nos tenemos que ir a Teodosio más que incluso. Y lo cultural y artístico, por supuesto, pero es que esto es único, ¿sabes? Sí. Y bueno, y podemos también apuntillar, que ya comentaba, también ese aporte a nivel cultural, ¿no? Todos tenemos en la cabeza la Basílica de Santa Sofía como el principal exponente del arte bizantino. Y también se me viene a la cabeza en Occidente San Vital de Rávena, Sí, que Rávena, bueno, guau. no Tremendo. habla también Y fíjate. de juntar lo militar con lo artístico, es decir, con la conquista del reino todo se establece en lo bizantino en Italia, en Rávena, y por eso aparece en esa localización de los principales exponentes del arte bizantino. Qué importante. O sea, fíjate si será bonita la iglesia de Santa Sofía, que llega allí Mehmed II y dice: para los cañones. Esto se queda como está. Claro, Le coloca los cuatro minaretes. el Claro. mismo proceso a la inversa que pasó aquí en Córdoba con las mezquitas. Era un edificio Exactamente. imponente que no se podía tirar eso, sino que merecía la pena conservarlo y construir allí mismo la catedral. Y en el caso de Santa Sofía, lo mismo. No se demolió el edificio, sino que se convirtió en mezquita, que es como actualmente. Sí. Claro. El tema de Bueno, los pues eso. mosaicos, los iconos y toda esta representación típica que cuando pensamos en Bizancio, pues en esta época es cuando tiene más esplendor también. Que de hecho Claro. es determinante también en el arte luego del románico, porque tiene mucha influencia Muchísimo, muchísimo. de lo que se ve del arte bizantino, ¿no? Hasta que llegue esta iconoclastia un poco, ¿no? Que luego tienen estas Sobre todo paranoias. en Italia. Pero es tremendo, o sea. Consiguen casi reconstruir el Imperio Romano, aunque les dure un rato. Pero bueno, se levantaron esa mañana, se bebieron dos cervezas griegas y dijeron: che, no hay huevos. Y lo hicieron. Pero es que luego van a hacer cosas, lo del derecho romano sobre todo, que es que sigue hoy en día vigente, ¿sabes? Miles de años después, y aquí estamos hablando de este señor que, bueno, que si no llega a hacer lo otro, pues muy bien, pero si no llega a hacer esto del derecho romano, vete tú a saber. ¿Qué sería hoy todo lo que entendemos de mirar por la ventana y qué habría, ¿sabes? Porque lo Además, mismo no si no sería. entiendo mal, en este momento también cuando se empieza a implantar un poco lo que conocemos como la presunción de inocencia y todo eso, eso es la base que se plantea de derecho justiniano. Y bueno, ¿cuál es la otra? También dentro de, hemos hablado de lo militar, de lo artístico, de lo jurídico, hay Jurídico, otro sí. gran aspecto, ¿no? El religioso. Que esto también va a Sí. ser un antes y después, porque es lo que va a intentar es que todo dentro de la religión cristiana, todo el mundo se lleve bien y se entienda, y unir esa visión niciana con la ortodoxa, que luego allí son los cristianos ortodoxos los que en realidad la diferencia entre católico y ortodoxo no son tantas, pero bueno. Y sobre todo va a perseguir a la herejía. Es más política Sí. que otra cosa. Es más de no darse la razón que otra cosa. Sí. Sí. Otra peleilla de ultra, ¿no? O sea. Eso es. Él persigue a la herejía, sobre todo al monofisismo, que para quien no lo sepa es que entiende que no existe dualidad en Cristo. Es decir, que la parte divina absorbe a la humana, a la mundana, por así decirlo. Que Cristo Algo no es así Dios y contrario, hombre, sino eso. Dios. Algo así contrario al arrianismo, que sí entiende que la parte predominante de Cristo, es decir, es un ser humano y no tanto. Sí, Y que él, Dios es Dios y Jesús es Jesús. exactamente. Hombre. Al unir estas visiones de cristianismo, al hacer que todo el mundo se entienda, lo que él va a hacer es generar un concepto nuevo, que también es esencial, que es el cesaropapismo, es decir, autoridad política y autoridad religiosa en una misma figura, que eso es algo que también se verá. ¿Cuántas peleas hay entre emperadores y papas y reyes y papas durante la Edad Media, ¿no? O sea, Bueno, porque claro. donde no hay debate ninguno sobre cesaropapismo es en el mundo islámico. Hombre, bueno, ahí ya Bueno, no. ahí los califas son la máxima autoridad religiosa. Aunque Sí, luego pero no. vamos, pero anda que no se pegan de palo que si los fatimitas, con los idrisíes, con los aglavíes, con los omeyas, con los abasíes, con los pimba, pimba, pimba. Yo soy la autoridad, yo soy el califa, yo soy emir. Esto rato igual, pero lo mismo pasa aquí. O sea, Carlos Magno. Es el primero más fuerte, pero los otónidas se pegan de palos toda la vida con los papas para ver quién nombra a los obispos. Federico II Barbarroja, el gran ahogado, de pelearse con los papas, consigue los papas que adquieran cierta independencia de la futura república Claro. italiana, ¿no? Carlos I llega a saquear Roma. ¿Hasta dónde llega su conflicto con el Papa? El saco de Claro, o sea. Roma. Pero bueno, una cosa es, luego ya quedará el Papa Católico en Occidente y el Patriarca Ortodoxo En Oriente. Oriente, eso ya es otra cosa. Pero Es bueno, verdad que en aquí. Oriente va en lo que es el nombramiento y la coronación de emperadores y nombramiento de figuras eclesiásticas y demás, no va a tener tanto conflicto como tendrá en Occidente. Sabrá, pero no tanto, ¿sabes? Que es que en Occidente es una locura lo que son las responsabilidades de cada estamento, ¿no? El dividírselas, a ver quién se las apropia, siempre están pegándose de palos, entre báculo y espada. Sí. Luego, en otro programa abordaremos, porque aquí decidimos que íbamos a quedarnos en Justiniano, porque el Imperio Bizantino da para más de un programa. Ya abordaremos más adelante de todo lo que es el cisma de Oriente, que se produce, como dijo Dani, en el siglo XI. Sí. Hablaremos sobre esas peleas entre iconoclastas e iconódulos y todo lo que supuso, ¿no? Y también a nivel cultural, la progresiva helenización del Imperio Bizantino, ¿no? Hay que tener en cuenta que todavía en tiempos de Justiniano es un imperio esencialmente latino. De hecho, la lengua materna de Justiniano es el latín. Y en la administración, todavía en esa época, los documentos oficiales y cómo se hablaba en la corte era en latín. Muy importante eso, Rafa, sí, que se me olvida. Luego ya griego, Y a pero. partir de ya el siglo VIII, IX, ya el griego es el idioma oficial, se heleniza el imperio, ¿no? Pero en esos momentos todavía el latín es la lengua principal. ¿Por qué Yo, no ya lo terminando con el reinado de Justiniano, a mí lo que me queda claro después de prepararme este programa y cada vez que leo más sobre el imperio bizantino, sobre el imperio romano, es que tenemos tan concebida en la idea, en la cabeza, de que sí, en 476 cae Occidente, sigue manteniéndose la parte oriental, pero como para nosotros es decisivo que se acaba Roma en el 476. Y yo cada vez tengo más claro que Roma acaba en 1453. Yo Y cada vez ni tengo más ahí. claro que Roma Que Roma no acaba. sigue en 2024. Pero Es que bueno, Roma no acaba bueno, porque el pero Occidente también, me Occidente. refiero a nivel político, Sí. a Era nivel de una coña, Estado. sí, pero. A nivel de Pero que. Estado. Es que son el Imperio Romano en No. 1453, aunque solo quede Constantinopla y sus alrededores en esa época. El meme este del mapa, ¿no? ¿Dónde está Brasil? Aquí, ¿dónde está Roma? Está aquí, ¿no? Está ¿Sabes? aquí, Está está aquí. en el corazón, no, no acabará nunca. Está en cómo hablamos, en cómo juzgamos, en cómo. Sí. Pero Tal una cual. cosa importante, y es de las cosas que tratamos en el primer programa de Legio, que si no las has escuchado, escúchatelo, que ahí sí que divagamos, pero bien. Y además, siendo más ordenado y respetando los turnos y eso, porque estábamos nerviosos y queríamos hacer un buen programa. Ahora ya estamos de bar. La historia que nos han enseñado siempre, cajones, y ahora empieza una cosa y termina otra, no es verdad. Eso es una mentira. Se hace así porque es más fácil. No sé, por la manera que tenemos de aprender las personas. No, yo no conozco otro método de aprender que no sea el encajonamiento de datos. Por lo menos en cuanto a la historia. Ahora, Es que hay es que lo más entender, didáctico, es lo más claro, didáctico. y es fácil, ¿no?, de recordar. 751 antes de Cristo o 53, 53. 400, 476 después de Cristo. Eso es ¿Sí? Roma. O la antigua voz de la escritura hasta el Imperio Romano Occidental cae. Vale, no. Eso no es así. O sea, en el 476 cae el Cae Imperio una Romano. parte. Cae una Cae parte del imperio. Rómulo Augustulo. Mira, Y ahí Antonio, es que eso se es como pringa, y ahí es si. que se ha pringado. Vamos a hacer un símil un poco loco, pero en monarquía hispánica, Imperio Español, ¿vale? Vamos a decir que de pronto Francia conquista la península ibérica y toma la capital, que es la península, ¿no? Y se queda aquello ya francés. Argentina sería España. México seguiría siendo España, seguiría siendo monarquía hispánica. ¿Me Claro. entiendes? Sí, ¿Por qué? sí. Porque eran parte del imperio, o sea, eran provincias. Eran territorios en igualdad de condición que lo podría ser Cáceres o Zaragoza. Pues esa es la cuestión, ¿no? Claro. Pues ese, más o menos es el Claro, sí. si eso es a lo que voy, a lo que iba en el primer programa, que tenemos que entender que son compartimentos estancos, ¿no?, que se han creado y que se han ido enseñando por mera didáctica, como dice Rafa, pero que lo que hablamos y lo que dijimos, que me parece la forma más fácil de explicar esto. Que uno no se levantó una mañana siendo paleolítico y se levantó siendo neolítico a la mañana siguiente. O se acostó romano occidental y se levantó otro godo, ¿sabes? No, No, eso no existe. O sea, la historia es continuidad y es cambio y evolución lento, igual que la evolución de las especies, entiéndase la referencia, lo mismo pasa en la historia. Sé que Justiniano hace la recuperatio porque sabe que es romano, sino que vas a recuperar, si no Claro. entiendes que eres romano. Pero es que eso se puede ver también en la Península Ibérica, la Edad Media. La recuperatio reconquista, sí. La reconquista, claro. ¿Por qué se llama por qué es la recuperatio imperii, la recuperación del imperio? Porque Justiniano es el emperador de ese imperio. Aquí Y ya nos recuperar su metemos antiguo territorio. en un tema que hicimos al principio que deberíamos revisionar. Sí. Y el otro día me lo escuché y para mi sorpresa no está muy lejos de lo que pensamos hoy en día, de lo que dijimos. Así ¿Qué que, resumen pues. podemos hacer de Justiniano al final de todo, ¿no? Yo creo que uno de los emperadores más importantes, que logró un poco la vuelta a Roma dentro de lo que pudo y que, bueno, construyó grandes temas religiosos, Es que legal, artístico. fíjate si es importante que emperadores que sí entendemos como romanos, Es que yo creo que yo ahora para mí mismo es no más caigo, o yo. sea, que es que Tiberio Os digo una cosa, para mí no es es más más importante que este título. determinante, que Trajano y Adriano, incluso, según cómo lo Sí. mires, tío. Porque para mí el emperador romano más determinante puede ser Augusto y luego Justiniano. Augusto en el sentido de primer emperador de facto, Sí, príncipe, como creación de las cosas. Creación príncipe, del sí. imperio. Pero es que los tenemos que ya está. O sea, es ¿Cómo que estás? Justiniano es clave en la historia, tío. Es que es clave, es Sí, clave. claro. Y yo creo que no se conoce tanto, bueno, lo he escuchado, voy a citar otra vez a José Soto Chica, que no se conoce tanto o que no se le da tanta importancia porque como es emperador de un estado que ya no existe, de un estado desaparecido, no tiene ese reconocimiento, ¿no? Pero es que es fundamental, como decía, es a la altura de Augusto y es que no pondría a nadie más por delante en cuanto a, no ya porque a nivel político, a nivel militar, hay grandes emperadores, ¿no? Trajano, Y Adriano, hombre, Trajano es Jesucristo militarmente, claro. claro. Pero en cuanto a legado jurídico, Sí. cultural, Pero artístico, es incluso más que que, Augusto si lo miras, porque Augusto lo he por metido porque supuesto. era el primero, pero o sea, yo qué sé, que tampoco Sí, pero es el que monta el chiringuito, ¿no? el que Digamos. monta el chiringuito, sí. Pero es que no solo es que hemos nombrado a Soto constantemente, pero yo luego en las referencias pondré más autores, todos los autores que he consultado para este podcast, los que se han dedicado, bueno, que me ha salido ahí la pronunciación, todos los que se han dedicado a estudiar a Bizancio han llegado a esta conclusión. Sí. Y yo creo también que es muy importante tener en cuenta que el papel de la historiografía aquí es fundamental. Porque había que construir una imagen de un occidente separado de un oriente, y oriente pues no nos interesa tanto, a pesar de que fuera en aquellos momentos lo que se construye, lo que entendemos como occidente, el oriente, 20 veces más brillante que lo que era el occidente, pero de lejos. Y que luego incluso el occidente le deba todo lo que es a oriente, Pero es que al la gente imperio romano. confunde Oriente con. A ver, es que Oriente era Grecia y era Roma también. O sea, que no estamos Claro. hablando de China ni de Japón Claro. ni. Si es que la culpa de todo es en el momento en el que se rompe la unidad del Mediterráneo. Ahí es cuando se crean realidades co y cosas extrañas. Porque es tan mediterráneo tanto como lo es la costa de Valencia, Hay que ¿sabes? crear un Estado mediterráneo. Pues sí, claro que hay que crear un Estado mediterráneo. Yo estoy harto de decirlo. Hay que unirse todos porque Grecolatinos del mundo, unidos. unidos y no nos parará nadie. Si ya lo hicimos una vez. Sabemos hacer de comer. El resto de gente vendrá Eso, aquí en desde todo caso. luego, la dieta mediterránea es patrimonio de la humanidad, ¿no? O sea que ahí está. A mí Una recuperación. no me suena que el fish and cheese ese tenga una denominación de origen. Y con lo caro que está el aceite, nos están haciendo que retrocedamos. Bueno, chicos, antes de que se acabe de nuevo la reunión, vamos a despedirnos ya, ¿no? Sí, ya está bien. Pues Sí, pues ya nada. está, que espero que haya quedado más o menos claro, aunque haya sido un poco divagar, pero bueno, hemos dado las pinceladas generales de lo que se conoce como Imperio Bizantino y bueno, no sé, y la trascendencia que ha tenido, ¿no? O sea, yo creo que ha sido más de debate, como quien dice, bueno, de coloquio, pero yo creo que ha quedado claro tanto a nivel fecha como a nivel fecha y acontecimientos, como a nivel trascendencia y importancia. Y de Yo resaltar diría que sí. lo verdaderamente importante y las claves del reinado de Justiniano y lo que ha supuesto posteriormente para la historia. Y que se pueden hacer 30 Así. programas más, pero no sabes que nuestra intención Claro, y es. no, y lo que comentaba, que yo creo que da para seguir hablando del Imperio Bizantino en otros programas, porque, como ya hemos dicho, termina su historia en el siglo XV. Es decir, que tenemos emperador importante, ¿no? El propio Heraclio, o Basilio, o podemos hablar de la propia ciudad de Constantinopla, De cuando los cruzados, de todo, o de sea. los cruzados, de la resistencia del fuego griego, de su Buah, muralla, de muchos temas, ¿no? Que seguro quedan para más de un programa. Entonces, nada, nos despedimos hasta dentro de 2 semanitas y hasta entonces seguimos viéndonos por las redes sociales, escuchando programas no solamente de esta temporada, sino de otras temporadas que las tenéis en la plataforma. Y hasta entonces nos seguiremos en contacto. Un saludo y muchas gracias.